Pim pon, pim pon, piripi pim pon, pim pon. ¿Es un amigo? Sí. Con él quiero jugar. Comparte sus juguetes. Comparte su amistad. Ping Pong es educado. Sí, sí. Saluda al llegar. Hola. Y siempre le hace caso a papá y a mamá. Piripi pim pon, pim pon. ¡En mi canción! Por favor pide las cosas. Muchas gracias te dirá. ¡Muchas gracias! Él nos cuenta sus secretos. Y lo vamos a ayudar. Pim pon, pim. Piripi pim pon, pim pon, pirim pim pon, pim pon, pim pirim pim pim pirim pim pim pon, soy yo.